musical, el tema ese que te pega en la frente y te manda a boxes o definitivamente te reactiva en la jornada, es siempre parte de los platillos en los que estamos pensando y en los que estamos y a los que estamos vibrando, sobre todo después de la pandemia. Lo repetiré hasta el cansancio: todos los platillos culturales, nuestros consumos culturales volvieron a tener un valor que quizás antes habíamos estado perdiendo. Lo cierto es que teatro, cine, encuentros culturales, acá y allá se cuecen todo tipo de porotos, y no es menos la escena de la música en Santa Rosa, de la música además de la nocturnidad, ¿viste cómo es la nocturnidad? No estamos hablando de clásica, no necesariamente estamos hablando tampoco de rock, porque hay un mundo que se llama el punk y del que también la escena santarroseña es parte. Por ejemplo, este viernes va a estar participando en Pateando el Tablero, en el Centro Cultural Pateando el Tablero, una banda que tiene algo de recorrido, parece que está sonando cada vez mejor y va a ser parte de esta jugada Catarro Vandálico. Es por eso que hoy le damos la bienvenida a Bus Matt, el vocalista y primera viola, creo que es Bus. Ahora me dice, buenas tardes Bus, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto estar hablando contigo y con toda esta audiencia hermosa. La verdad que re feliz de estar ahora, de estar llegando a Santa Rosa y nada más y nada menos que en un marco musical. Así que súper agradecido, súper contento. Llega el frío, llega Catarro Vandálico. Muy bien. Y alargarlo todo, porque la verdad es que son oportunidades que estamos volviendo a apreciar, Matt. El tema de la pandemia nos puso un poco contra las cuerdas, pero volvimos con Tutti, me parece. ¿Cuántas veces estuvo Catarro Vandálico en Santa Rosa? ¿Te acordás? ¿Tenés alguna enumeración para hacer? Claro que sí. La primera vez fue hace unos 7, 8 o quizás 9 años en un lugar llamado Ángeles de Marconi. Usted me sabrá decir más o menos cuánto hace que fue ese show, pero yo le calculo unos 8 o 9 años y la verdad que re feliz. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelve Catarro Vandálico de la mano de los Duncan y de Ezequiel Russo de los Duncan. Debe ser la número 4 o 5 que vamos, porque hicimos 2 shows también en Jaque al Rey y no me acuerdo si algún otro más, pero bueno, quizás sea la cuarta vez, pero bueno, ¿qué más contarte que estamos festejando 30 años y estamos presentando nuestro vinilo Buenos Muchachos con formación original? Qué bueno, eso de que volvió la formación original le da un sello particular a una producción nueva que trae. ¿Qué trae, Matt? ¿Esto trae clásicos, trae temas nuevos? ¿Qué produjeron? Trae los clásicos de Buenos Muchachos, el disco más vendido de la banda, que lo editamos en formato vinilo en noviembre del año pasado. Así que te podés imaginar, Juan Pablo, que después de haber vendido casi 1000 copias en vinilo de una banda under punk rock, como lo es Catarro Vandálico, y llegar a Santa Rosa, imagínate que es una emoción enorme, enorme. Y bueno, y esperamos hacer el marco de uno de los mejores shows del año, lo que va a ser este próximo viernes 19 en Pateando el Tablero, junto a los Duncan, Jardín de Hilacha y Marcus Jazz Band 420. Muy bien, esa Marcus Jazz 420, no sé de qué la va, pero ya los Jardín del Hacha y los Duncan es promesa de que tenés escuderos y de los grosos. Matt, ¿qué sensación te dejó Santa Rosa cada vez que vinieron por acá? Digo, porque también tienen recorrida buena parte de la Patagonia, así como del territorio nacional. Claro, claro, claro que sí. Arrancamos en el año pasado, hicimos todo lo que es la Patagonia pegada a la cordillera. Estuvimos en Bariloche, Esquel y en Neuquén. Y este año ya estuvimos tocando en Ushuaia, en Río Grande, Río Gallegos, Puerto San Julián y Comodoro Rivadavia. También te cuento que estuvimos tocando en Córdoba Capital, Casa Babilón, estuvimos en Rosario. Y hace muy poco, hace cosas de 4 semanas también, estuvimos tocando en Cutralcó y San Patricio del Chañar. Y seguimos y seguimos y seguimos, pero bueno, la verdad que re feliz y re contento de la gran repercusión que tuvimos con la vuelta de Catarro Vandálico, y como bien vos decías, Juan Pablo, el regreso de la pandemia, que fue difícil, pero bueno, a los artistas se los espera, ¿no? Tal cual, y además teníamos que esperar también por nuestras mismas pretensiones de saltar hasta rompernos, de volver con los gemelos de madera a casa, ¿viste? Cuando te queda todo duro porque no paraste de saltar un rato, la transpiración, la compartida, todo eso que la noche... Y el acople, no nos olvidemos del acople y el piso mojado de birra. Uy, eso cuando te propinan una convidada por el lomo, ¿viste? Cuando dicen, mira, este debe tomar tal por osmosis, cual, tal cual. Y te cae un chorro de birra. Por eso aconsejo a los chicos que si hace mucho frío, petaquita de café al coñac o medidita de whisky en su mejor estilo bar de los antiguos, medidita chiquita, para combatir el frío que se nos viene, pero también se viene el calor del pan rock. Tal cual, además es una cosa bien a medida del bolsillo de cada una, de cada uno. Por supuesto. Me imaginaba todas esas fechas, que todos esos lugares de la Patagonia donde estuvieron rodando, me imaginaba que hay un sector del público que ya está más o menos como yo, no le pasaron los años, le pasaron los kilos, y por ahí tenemos una rodilla medio reventada. Por supuesto. No, déjame destacar que hemos estado en varios lugares de la Argentina y es hermoso ver cómo concurren las dos generaciones, padre e hijo, con su remera de Ramones, su chaleco de Flema o su pin de los Sex Pistols, cómo viene a ver a Catarro las dos generaciones y cómo disfrutan. Y bueno, la verdad que ha sido un camino arduo porque somos nacidos en la ciudad de Tandil y tenemos un recorrido de 30 años, así que bueno, ya tenemos unos 8 discos editados en formato de CD, tenemos el DVD 20 años y tenemos en vinilo. El próximo año sacamos un título más en vinilo y editamos material nuevo como noticia para toda la audiencia de Santa Rosa. Matt, vos lo dijiste, 20 años, 20 años no es nada, pero tuvieron un momento, si se quiere, con lo que estaba pasando con la otra escena, con la escena nacional en el 2001, y seguramente eso tuvo que ver, eso fue de alguna manera un tarro de pintura o de tinta para laburar en lo que iban a hacer la propuesta, las letras y lo que se venía en el tenor de Catarro Vandálico. Estamos hoy otra vez, no te digo en la misma situación, pero en un momento muy álgido de la realidad nacional. La máquina que escribe, que produce y que hace música, ¿sigue activa o solo seguimos rodando sobre aquellos viejos logros, las grandes conquistas, las buenas letras, los temazos que se tatuó alguna persona? ¿Cómo funciona esa parte de la trastienda de Catarro Vandálico? Bueno, la verdad que seguimos componiendo en base a la realidad. Son épocas muy distintas, lo que fue el 2001 cuando arrancamos, teníamos nada más y nada menos que 20 años menos. Y bueno, Catarro Vandálico fue una banda que estuvo 10 años grabando demos y participando en diversos compilados hasta que tuvimos la oportunidad de poder grabar nuestro primer disco, nada más y nada menos, con la producción de Mariano Martínez de Ataque 77. Él fue el productor musical de nuestro primer disco y de ahí en adelante fue un puntapié inicial que nos llevó dos veces a los escenarios de obras, nada más y menos, de obras sanitarias. Así que, bueno, imagínate lo que fue para nosotros con 26 años estar tocando en obras, que fuimos telonero en el show de trapos de Ataque 77, y luego al año siguiente volvimos para tocar en los 15 años de Ataque 77, que estuvimos compartiendo escenarios con un montón de gente grosa, como lo es Los Pericos, Los Babasónicos, Auténtico Decadentes, en su momento tocó El Otro Yo, Los Chicos de Carajo, Cadena Perpetua, Todo Tu Muerto. Bueno, la verdad que una experiencia genial en todos estos tiempos. Y la lapicera, mira, la respuesta que te tendríamos que dar con respecto a esa pregunta es que cuando éramos más chicos componíamos de una forma y el país estaba de otra forma. Ahora, en una, por ejemplo, consideramos que en un momento donde hay tanta violencia y tanto quilombo en el mundo con la violencia, hoy levantar la bandera del amor sigue siendo lo más punk del mundo, y yo creo que si bien tenemos una realidad muy jodida, tenemos que tratar de hacer canciones para que la gente se sienta un poco mejor. Muy bien, muy bien. El combustible para nuestros espíritus tiene su despacho abierto a partir de las 21 en la jornada de mañana en Pateando el Tablero. Van a ser de la partida los Duncan, Jardín de Hilacha, Marcus Jazz 420 y platillo central, podríamos decir, Catarro Vandálico. Matt, no sé si nos quedó algo que te parezca importante. Que vengan temprano, que quedan algunas entradas. El que quiere ir a ver a la Catarro mañana con los Duncan, con Jardín de Hilacha y con Marcus Jazz 420, tiene que comprar la anticipada porque se va a cagar de frío en la puerta. Compre su entrada anticipada cuanto antes o vaya directamente para Pateando el Tablero a partir de las 22:30, que ahí le vendemos la entrada y no duerman porque es capacidad limitada. Completamos el cupo, cerramos puerta y seguimos para adentro dando los mejores estribillos del punk rock nacional. Muchas gracias, Matt. Un cariño y esperamos que, por supuesto, la jornada va a ser más que cálida y va a ser para la transpirada, para la gran transpirada. Un cariño y suceso. Te espero con un tía María mañana en la barra. ¡Ah, qué importante esa convitación! Gracias, hermano. Y ahora sí, ahora sí. Hasta luego, Bus. Un grande, Juan Pablo. Abrazo para todos. La audiencia de Santa Rosa La Pampa. Catarro Vandálico mañana regresa a Santa Rosa. Los esperamos en Pateando el Tablero. Hasta luego, que tenga buena tarde y ya se va preparando en la maleta Bus Matt para venir con Catarro Vandálico mañana a Pateando el Tablero. ¡Patealo! ¡Patealo!